esperar. ¿Cómo puedes mirarme tú, cara oculta de la luna, con tanto desprecio? Solo quiero ser como tú. Este lado ya no me comprende, es más, se ha cansado de mí y solo se da cuenta de que existo cuando me oculto durante unos instantes. ¿Es eso la vida? ¿Esperar a dejar de ser ignorado por aquellos que se ignoran a sí mismos? Me niego a tener que formar parte de un dúo para conocer la felicidad absoluta. Mírate tú, nunca has conseguido abrazar al sol y te va bastante bien. Al menos eso nos muestras cuando sonríes. Desearía poder tener dos caras como tú, la enigmática que jamás se dará la vuelta y la complaciente que mira directamente a los ojos. ¿Quiere decir eso que tengo alma de psicópata? Todos hemos matado a alguien en nuestra mente, ya sea con la conciencia o con el inconsciente. Pero yo quiero algo más que un alma, quiero ser un todo, nada de dualismos. Un absoluto que se complete a sí mismo con su cara A y su cara B. No son dos que suman uno. Es uno que ve los dos caminos posibles de la realidad y los comprende por igual. Para eso no necesito a nadie más. Pero para alcanzar lo que ansío, debería soñar y controlar mi ser en el hastío de la no existencia. No me siento capaz de ser como tú, pero nunca cesaré de imaginármelo. Hasta que tu imagen me sea enfocada en su totalidad y deje de admirarte.